propio. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Metro y medio. El señor Lino Patalano. Más señores serán ustedes. ¿Cómo conoces a Ale Luque? Un año yo estuve por trabajar con ellos, había tomado un teatro ahí en la calle Corrientes. Y ahí iba a ser en un horario Ale Luque y en un horario Nacha. Pero me había olvidado todo el episodio de que Nacha con Marcos Mustos y demás. No sabía. Nos estamos entrando no todo. Puedo contarlo. No, ya contaste. No puedo contar. Intrusos del espectáculo intelectual. Claro. Ella rompió un vaso porque Ale Luque dijo: no podemos hacer un bis porque si no ella se enoja. Éramos muy temperamental. ¿Y qué hizo? ¿Rompió un vaso y que lo cortó un poco? Tuvieron que levantar el café con ser y todo. ¿No se amigaron más? Antes el robo, yo cuando trabajaba en Regina, que los que robaban eran el administrador y los boleteros. Darle una propina al boletero y que te dé buena ubicación es la fiesta, la ceremonia. Forma parte de... Como me encanta la mística del teatro, me gusta eso también. Es mucho peor que tenés que llamar por internet y te cobran una entrada de 500 a 1500. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio.metro951.com. @metromedio. Metro 95.1. Sonido urbano. El 13 de abril es el Día Internacional del Beso. ¿Todavía no compraste tu Aqua Fresh White and Shine? ¿Pero qué esperas? Empieza a usarla y vive tu momento Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. La ruta semi vacía. Lo que va a buscar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Lo que va a buscar. Nuevo disco, el calor del pleno invierno. Nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, galmas.com.ar. Invita Alto Avellaneda. Vas a verlo como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Falta menos de una semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. Ahora en cada Coca-Cola de 600 mililitros y latas tenés una canción gratis para descargar. Ingresa el código en coca-colaenconcert.com.ar desde tu celu o tu compu y elegí entre los millones de temas que tenemos para vos. Cada vez que destapas una Coca-Cola, destapas música. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Movete, chiquito, movete. Sacate esa timidez. Vení a cambiar tus gudias. Nadie te para esta vez. Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te mueves, las cuotas no. Falta menos de una semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. El 13 de abril es el Día Internacional del Beso. ¿Todavía no compraste tu Aqua Fresh White and Shine? ¿Pero qué esperas? Empieza a usarla y vive tu momento Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Quiero tener un momento Aqua Fresh. ¿Quieres comprar?